¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. La voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, podés encontrar nuestro dial y nuestra página en www.rnma.org.ar. Estamos con la siguiente entrevista con Leo, el hermano de Darío Santillán, y con mis compañeros que también se encuentran en línea. Chicos, ¿me escuchan? Buenos días, Leo, ¿nos estás escuchando? Hoy sabemos que es un día muy especial para todos. Bueno, recordando a los compañeros Darío y Maximiliano. Me gustaría que nos comente un poco cómo lo estás viviendo vos hoy en este día tan especial. Bueno, ahora estamos con mi hermano yendo al puente, camino al puente, ¿no? Porque la idea es subir al puente, bueno, y hacer el acto como todos los años, no con la cantidad de gente, ¿no?, sino con delegaciones de varias organizaciones, y bueno, y poder dar la lectura del documento unificado que hemos hecho. Así que, bueno, la verdad que bastante movilizado, ¿no?, porque es un año atípico, ya que con todo esto de la pandemia y el virus este que está circulando, ¿no?, y ahora cada vez hay más casos. Pero también con la necesidad de estar en el puente, ¿no?, para seguir haciendo justicia, ¿no?, por Darío y por Maxi, y porque paguen los responsables políticos que llevaron, que planificaron y ejecutaron la masacre de Avellaneda. Leo, Darío. Sí, estaba. Sí, ahí está. ¿Las actividades que tienen para el día de hoy? Bueno, lo de hoy es esto que te decía, ¿no? Estar en el puente, subir a intentar cortar el puente, bueno, y hacer la lectura del documento, ¿no? Es eso, ¿no? Y después, bueno, estará hablando la hermana de Maximiliano Costelli, y después como hermana de como familiar de Maxi, y después, bueno, hablaremos nosotros como familiares de Darío, ¿no? ¿Nos podés comentar, Leo, cómo es hoy, con relación a lo que hoy el gobierno que está hoy también todavía no se atribuye o no empieza a meterle causa a los funcionarios, ¿no? Como hace rato charlábamos también que hay todavía hay algunas causas que siguen proyectando, siguen avanzando, lo mismo que la de Darío, tenemos la de Aníbal Verón, la de Luciano Rubal. ¿Cómo este gobierno todavía no lo trabaja, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo? ¿No me puedes repetir un poco la pregunta? Que se escucha medio entrecortado. Sí, te decía, ¿cómo lo están viendo ustedes al gobierno que está hoy? ¿Cómo está llevando la causa de Darío, de Maxi? y bueno, de los otros compañeros también, de Aníbal Verón y de Luciano Barrúe y demás. Bueno, por ahí va que el gobierno que está llevando la causa, lo que hace el gobierno es premiar, recibir o nombrar como funcionario, ¿no? como el caso de Felipe Salón como canciller, como el caso de Aníbal Fernández, que como interventor de YPF son quienes han tenido responsabilidades en la masacre, ¿no? Como personajes, como roles más mediáticos, jugaron el 26 de junio. Pero después también las declaraciones del presidente Alberto Fernández, cuando dijo que a Eduardo Duhalde había que hacerle un monumento porque sacó al país de una gran crisis. La verdad que esto, nosotros tenemos que salir a contrarrestar eso con todo, ¿no? Porque no podemos permitir que 18 años, con todo lo que pasa, se den el lujo de encubrir a estos personajes, ¿no? Y nosotros necesitamos justicia, primero por nosotros, pero después también que sea justicia para que estas cosas no se sigan repitiendo. Porque si no, a lo largo de la historia se llevan adelante represiones, y cuando no se paga sabemos que la historia se repite para como tragedia, ¿no? Entonces nosotros necesitamos desde nosotros como familiares, pero después también como pueblo, ¿no? Es necesario que se siente un precedente para que estos tipos no hagan lo que vienen haciendo ya, no solamente con Darío y con Maxi. Darío y Maxi fue algo, una televisión, un fusilamiento en vivo y en directo. Intentaron decir que había internas piqueteras, que estábamos desestabilizando al gobierno, como Aníbal Fernández dijo, y hablaba de que nosotros en la asamblea que hicimos en el Gatica, ¿no?, para llevar adelante los cortes el 26 de junio, que ahí hablamos de la lucha armada. Entonces nosotros no podemos entender lo que pasa, ¿no?, que hace un gobierno que viene con la línea de los derechos humanos, ¿no?, que por un lado recibe a las abuelas de Plaza de Mayo, dice tantas cosas de desaparecidos, pero después termina felicitando al principal responsable de la masacre de Avellaneda, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Leo? Roberto te habla. Este doble discurso con el que se maneja el gobierno, ¿no?, no deja de sorprendernos. Y bueno, seguimos diciendo que tiene que avanzar esto para el juicio y la condena a los verdaderos responsables políticos. Quería preguntarte, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo identificás ahora, en este momento tan tan complicado, toda la reivindicación de la lucha de tu hermano durante todos estos años? ¿Cómo te sentís vos, o qué opinión te merece todo lo que está pasando ahora, relacionándolo con la lucha del 2002, que bueno, que Darío y tanto Maxi estuvieron al pie del cañón y sosteniendo y resistiendo, ¿verdad? Sí, la verdad que vos te referís a esto que pasa con la pandemia, o a la cuestión económica, a la situación coyuntural. ¿A qué te referís? Sí, exactamente, a esta relación que podemos hacer con la pandemia y la situación de los movimientos sociales, de los barrios, de los sectores populares. Bueno, nosotros estamos... lo de la masacre, hoy se cumple 18 años, ¿no? Pero nosotros venimos como organización existiendo 20 años, y hay otras organizaciones que existían años anteriores, ¿no? Hoy nosotros, 20 años después, como en cada crisis económica, como post-2001, como ahora, estamos bancando de los barrios, ¿no? Con más organización, porque hemos llegado a construir en estos 18 años, hemos construido espacios, tenemos espacios propios, pero después también tenemos talleres, tenemos microemprendimientos de trabajo, ¿no?, que ayudan a solventar, a generar un trabajo, pero también ofrecerle a los compañeros trabajo de herrería, bloques de hormigón para la casa, de los comedores también garantizar la comida, no solamente llenar la panza, sino a veces comer cosas dignas o tener una buena alimentación. Entonces ahí de vuelta somos nosotros, pero también las otras organizaciones que lo vienen haciendo desde hace tantos años, ¿no?, poniendo el pecho en las situaciones estas, ¿no? Y como ha pasado en algunos casos ahí en acá más en el microcentro, ¿no?, en la Villa 31, en donde lamentablemente las cuestiones de hacinamiento han llevado a que haya varios contagiados y haya habido referentes y referentas de organizaciones populares, como es también el caso de La Garganta, que han muerto por contraer el virus, ¿no?, el COVID. Y bueno, y eso lo que demuestra es eso, ¿no? Nosotros el 26 de junio salimos a cortar el puente, pero no era solamente por cortar el puente, era porque estaban haciendo mierda un país, estaban vaciando las salitas. Nosotros cobramos 150 pesos y era totalmente indigno cobrar esa plata en aquel entonces. Estaban vaciando los hospitales, estaban robando todo. Y salimos a reclamar por eso, ¿no? Salimos para que haya más planes para todos, para que refuercen las entregas de alimentos en los comedores, ¿no? Y hoy estamos de vuelta acá y arriesgando nuestra vida, ¿no? En los barrios, ¿no? Porque salimos y hay una, ¿cómo se dice? Hay mucha gente que va, que viene, bueno, firmamos las medidas, pero esto, este virus, ¿no? La verdad que es un virus maldito y que repercute y que pega mucho más fuerte en las sectores populares, ¿no? Porque somos lo que no tenemos a veces una buena alimentación, son la gente que a veces come una vez al día, ¿no? Y mucho más en esta situación en donde mucha gente ha tenido que dejar de trabajar, entonces desde los comedores tuvimos que desde los comedores ha habido un acercamiento de un gran número de vecinos del barrio, de los barrios aledaños a la organización, ¿no? Así es. Bueno, Mono, ¿ustedes tenés alguna pregunta más? Una cosa que le quiero dejar para toda la gente que nos está escuchando en este día tan especial, en memoria de los compañeros. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho el video entrecortado. A ver si me repetí. Decía unas palabras que le quiera dejar para la gente que nos está escuchando en este día tan especial, en los 18 años de los compañeros. Bueno, dejarla en claro y que sepa la gente que nosotros como familiares de Darío y los familiares también, las hermanas de Maxi, hoy están pidiendo, estamos denunciando y seguimos exigiendo el juicio a los responsables políticos, ¿no? Que tenemos que entender que tenemos que ser, no solamente nosotros como familiares, sino desde lo humano tenemos que salir a repudiar a esta clase de personajes, ¿no? Porque no puede ser que naturalicemos que quienes han estado al frente de semejante masacre, ¿no? Hoy vuelvan a ser gobierno, ¿no? Nosotros tenemos la consigna que dice los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, ¿no? Eso refiere a que esta clase de personaje hizo un gobierno, bueno, nosotros también seguiremos luchando para que se haga justicia, ¿no? Bueno, Leo, te agradecemos por la comunicación y ya seguramente nos vamos a seguir comunicando en la próxima. Dale, gracias. Un gran abrazo. Buena jornada de lucha. Bueno, ahí pasaba el compañero Leo Santillán, hermano de Darío, que nos comentaba un poco de lo que se está llevando a cabo en el día de hoy en Buenos Aires. Bueno, también lo que me iba comentando, cómo lo que pasó en ese momento, lo que se continuó siendo después con el gobierno del gobierno K, después pasó con lo mismo con el gobierno de Macrista que pasó y hoy sigue estando también, cómo las cosas no cambian. Cambiaron sino los funcionarios, otros todavía siguen estando, pero las cosas no cambian, ¿no? No se avanzó en el juicio real también para los políticos, con lo que pasó con Darío, con Maxi, y es muy importante que nos comparta, ¿no? Paralelamente también nos comentaba las cosas que están haciendo, no solamente son los compañeros, porque por ahí muchos lo conocen a los compañeros que estuvieron en ese momento en las calles, en los cortes, pero también nos comentaba que cómo lo llevan a cabo todos los días, desde los talleres, los microemprendimientos, los comedores, y eso creo que es muy importante también poder escucharlo, ¿no? Sí, no, incluso la situación, si te pones a pensar, del 2002 a lo que está pasando ahora, no hay como mucha diferencia en los hechos. Digo, nos contaba recién Leo Santillán, el hermano de Darío, que bueno, que estábamos en una situación en el 2002 de una crisis económica y social tremenda, donde estaban pidiendo por recursos a merenderos, a comedores. Fíjate que hoy, en la actualidad, tenemos un índice de pobreza e indigencia totalmente enorme, que está creciendo y que la crisis económica con la inflación en los hogares impacta muchísimo en la economía familiar. Y eso va como nos hace que tracemos un paralelismo de toda la situación del 2002 con la de ahora, cómo estuvo el sistema de salud en el 2002, a cómo está ahora en la actualidad, digo, y enfrentando ahora, en estos momentos, a una pandemia el mundial, donde estamos viendo, ¿no?, que está haciendo aguas por todos lados. Creo que ya tenemos acá en Jujuy algunos casos dentro del sistema de salud con agentes del mismo sistema que están han contraído el virus, y eso es una situación que no deja de hacer que nosotros tratemos paralelismo en estos momentos de crisis, en el 2002 económica, social, con en la que nos encontramos hoy, con exactamente lo mismo, sumándole una crisis epidemiológica que como les decíamos hace rato, no deja de interpelarnos, ¿no? Y de la lucha que se viene sosteniendo y el ejemplo que nos han dejado los piqueteros jóvenes que han dejado su vida en la resistencia a un sistema, a un aparato represivo que ha hecho un montón de estragos y ha generado y ha hecho correr mucha sangre. Y eso nos parece que hoy, 26 de junio, a 18 años, todavía seguimos reclamando y exigiendo justicia y juicio y castigo, obviamente, a los responsables políticos, que no dejamos de resaltar que son los mismos políticos que están dentro de la política actual, o sea, ejerciendo cargos y ejerciendo, siendo funcionarios, ¿verdad? Eso no lo debemos dejar y no lo vamos a olvidar. Así es. Bueno, Johnny, ¿te parece que vayamos a escuchar un poquitito de música y ya volvemos con lo que sigue también? Porque lo que comentaba recién el compañero Robert, lo que pasó en ese momento no está muy lejos de lo que está pasando hoy, y también estamos por eso tratando de conectarnos también con los compañeros de Abra Papa, que nos van a comentar lo que está sucediendo también hoy acá en Jujuy, cómo está afectando también hoy la crisis esta acá en todo el país, ¿no? Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicar? caminando.